voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Bienvenidos un ciclo lunar más a este vuestro programa menstrual. Y este mes es especialmente especial. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues yo os lo explico. No solo porque es programa menstrual, rigor científico en clave de humor. Bueno, sí, esto es lo que hacemos todos los meses, es verdad. Venga, venga, espera, espera, espera, espera. Que es que además es el décimo programa. Toma. Y encima, encima, espera, espera, ¿qué más? Estamos el equipo al completo de la Risen. Esther Tenreiro de Future for Women, recién llegadita de Sierra Leona. Ella sé que es una leona luchadora. A mi derecha, que no derechosa, porque es un poco torcidita. ¿Qué sería de nuestra vida sin las torceduras? Sara Angler, metida en todo sarao que se preste. Y en esta ocasión la presentaremos como investigadora sobre la salud menstrual. Mi frente y arriba, mi gente, tenemos a Rosa Schiaffino, comunicadora nata. Y es que, ¿cómo comunica? Que te comunica. A mi izquierda tenemos a María López del Amo, maestra de las futuras generaciones, educando en igualdad, justicia y prosperidad. Menudo eslogan que me ha quedado, ¿eh? Ella sí que es la ama de todas y ensancha el alma. Y yo, pequeño servidor, pero grande en tamaño, Adolfo, de Agua de Coco. Pero todavía hay más. Porque este programa es especial todavía, porque más, ¿cómo? ¿Más, más? Pues sí, este décimo programa tiene especialiciosidad porque no tenemos invitada. ¿Qué? No. Pero bueno, no pasa nada porque vamos lo que tenemos. Y si quieres saberlo, sigue escuchando el programita. Y por último, especialidad. Es que este mes, ¡ay, qué nervios! Que cuéntanos, sí, ¿qué va a pasar, Adolfo? ¿Qué va a pasar este mes? Que ya nos puedes escuchar en tu FM Granaina. ¡Oh! Wow. A través del dial de Radio Almaina, el 88.5, la radio libre de Granada. Y es que estamos ya a través de las redes hercianas con esta radio libre, que es libre, pero que hay que apoyarlo un poquito. No acepta publicidad, no acepta subvenciones de ningún tipo. ¿Cuánto, cuánto? Pero un pequeño apoyo de las oyentes. 2 euritos al mes, que no es nada. Muy bien. Te puedes hacer socia en su página web, radioalmaina.org. Y chica, yo ya no puedo más. Ya me he programado con mucha energía. Increíble. Así que empezamos. No puedo hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Ay, bueno, bueno, Adolfo, tus bienvenidas se superan en cada programa. ¡Qué energía! ¡Cuánta poesía en tus frases! ¡Qué alegría contar contigo en este programa! Mi madre estará muy contenta de que te tengamos aquí. Yo sí que estoy contenta de tu madre, por favor. ¡Oh! ¡Qué madraza tienes! Poco se habla de que Adolfo ha venido medio pachucho. O sea, es que ya quisiera estar yo medio pachucho y con esta energía y este flow, ¿sabes? En fin. Ahí andamos. Increíble. Ahora puedes respirar y descansar en este cachito, que bueno, os vengo a contar cositas con una energía totalmente contraria a la de Adolfo, porque no es tan happy flower, no hay alegrías ni poesía. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy extendida en el mundo entero, muy poco diagnosticada y sobre todo poco diagnosticada a tiempo, y se llama endometriosis. ¿Os suena? Algo se cubre por ahí, algo. Así como titular, y voy a intentar no ponerme médica, pero contaros que es una enfermedad que aunque no amenaza la vida per se de la persona que tiene endometriosis, sus dolores, su afección psicológica, social, laboral, entre otras, sí hacen de esta enfermedad un auténtico infierno para quien la padece. Y os voy a contar cómo es esto de la endometriosis. ¿Os acordáis antaño, ¿no?, nuestro programa inicial? Porque claro, llevamos 10 días, ¿sabes? ¿Inicio? ¿Nuestro inicio? ¡Madre mía! Total, en nuestros inicios hablamos de que la menstruación es como tal la expulsión del endometrio que ha estado creciendo en el útero durante las fases anteriores y se expulsa porque el óvulo no ha sido fecundado. Vale. Sí. Entonces, la endometriosis sucede cuando este tejido, que normalmente recubre el útero por dentro, crece por fuera. Alrededor de los ovarios, de las trompas uterinas, del tejido que recubre la pelvis, y este tejido se comporta igual que si estuviera dentro, es decir, se ensancha, se separa del órgano al que se ha adherido y genera un sangrado. ¿Y dónde va ese sangrado? ¡Claro! ¿Y dónde va ese sangrado? Porque si el endometrio recubre el útero por dentro, luego sale pues, por la vagina. Y por eso sangramos. Pero si este tejido endometrial crece fuera entre los órganos, no sale. Y ahí viene el problema. Porque esta sangre se enquista, genera como cicatrices internas, tejidos que se adhieren donde no les toca adherirse y se pegan a los órganos más cercanos. Por eso durante el proceso inflamatorio de la fase menstrual duele. Y además todo esto va peor cuanto más tiempo pasa, porque es crónico. En fin. Voy a seguir ahondando un poquito más en la crudeza de esta enfermedad. Que sigue. Porque esto no es todo. Es que los síntomas no son pocos. Es verdad que no todos los síntomas que voy a mencionar ahora los sufre todo el mundo, pero igual sí de dos en dos. Hay personas que uno, hay personas que todo. Jaja. Bueno. Hay personas que sufren cólicos, dolor en la pelvis, en las lumbares, en el estómago. El dolor es tan incapacitante que te aplaca y no te deja vivir con normalidad. Y cuando digo que no te deja vivir con normalidad, me refiero a que te duele cagar y mear. O sea, ese tipo de normalidad hablamos. Por no hablar... Día a día. Claro, mear y cagar, por favor, si es que son cosas que no puedo evitar dejar de hacer, ¿sabes? Entonces... Y no dejes de hacerlo. Que no debes. Claro. Por favor. No, no hay que dejar de cagar y mear, pero imaginarse sí, con pero no, el dolor madre. De tener endometriosis. Y por no hablar de los dolores durante las relaciones sexuales, que se sangran muchísimos más mililitros de lo que se consideraría normal dentro de los parámetros que establece el sistema sanitario. Otras personas sangran entre periodo y periodo. Y además de lo indeseable e insufrible que es tener diarrea o estreñimiento, hinchazón, náuseas. O sea, imaginaros cómo sufren las personas que tienen esta enfermedad mensualmente. Y además, no solo el dolor físico como tal, estos dolores agudos de los que venimos hablando, sino también la repercusión que tiene a nivel de relación con tu entorno, con relaciones sexuales, relaciones a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de ocio. No sé si me dejo alguna más. Esto está muy bien investigado, ¿no? Me supongo. Pues no, no está tan bien investigado. Porque no nos toca a nosotros, ¿no? Esto no, los hombres no. No. Entonces ya, vosotros normal. Os sí, liberáis de esto. Poco investigado, sí. Claro, es... Fuera algo no. Así como escrotosis o algo así. La escrotosis muy... Estaría súper... Sí, estaría ya... Hombre, de hecho, sí. Yo creo que con los ejercicios o algo así. Ah, sí, ¿sabes? Por ahí. Pero como no, pues cuando empezamos a investigar... Antes de ayer. Sí, no quiero meter miedo con este tema, sí que quiero ser realista con lo que hay y dar toda la información que se tiene hasta ahora, que como bien dices, pues no es tanta, y es que tener endometriosis, pues eso, tiene consecuencias también, se ha demostrado que sobre la fertilidad también puede provocar desórdenes psicológicos como ansiedad, depresión, aislamiento, falta de control, y poco me parece, porque vaya, es que no me extraña para nada que las personas se vuelvan loquitas de este dolor tan agudo. También aumenta el riesgo de tener cáncer de ovario cuando las células del endometrio crecen sin control y sobrepasan el número de células normales. Y bueno, a pesar de la poca información y de los pocos diagnósticos, se dice que este tipo de cáncer sería la sexta entidad maligna más común a nivel mundial. Y eso que está poco... Poco investigado. Y poco detectado, ¿no? Total. Claro, es que hablando de diagnósticos, os cuento. Bueno, sí, perdón. No, iba a preguntar, ¿qué se hace para diagnosticarlo? O sea, porque si se sabe, ¿no?, que provoca que hay una incidencia tan alta para este tipo de cáncer, ¿qué se hace para...? Seguro que se detecta muy rápido, ¿no? Sí, seguro. Pues mira, eso quería contaros, os habéis adelantado. ¡Ay, va! ¿Qué tienes, endometriosis? ¡Ay, ya te he visto yo en la cara! Mira, lo normal es que una persona vaya al médico, a la médica, a gine o a la especialista que sea, con unos dolores bastante agudos y ubica la zona, ¿no? Entonces, lo normal, como se ha normalizado históricamente el dolor en las mujeres, Lo normal es que te digan, ay, cariña, pues esto es la menstruación. Bienvenida al club, bienvenida. Tómese usted un ibuprofeno, un paracetamol, póngase calorcito, y ale, y bueno, y así el resto de tu vida. Pues es lo que pasa. Jo. Normalmente. Cuando tú ya vas a la desesperada una y otra vez, mes tras mes, pues igual empieza a saltar la alarma de estas personitas del sistema sanitario y empiezan a hacerte una serie de pruebas. Pero los diagnósticos, existe un retraso entre 4 y 11 años. Desde que tú comunicas el primer malestar hasta que te lo diagnostican, oscilan los 4 o 11 años. Es muy fuerte. Sí. Entonces, claro, se diagnostica. Esto podría ser una enfermedad rara, porque es raro que te lo diagnostiquen, ¿no? Pues mira, podríamos llamarla así a partir de ahora. Claro, esto es un rollo, porque al final, bueno, si existe un diagnóstico temprano, pues existe un tratamiento, estemos más o menos de acuerdo en este tratamiento, pero bueno, puedes minimizar los síntomas y los riesgos de los que hemos hablado, pero como existe este diagnóstico tardío, pues las consecuencias ya son fatales. Claro. Todo esto, bueno, hay una mujer que es obstetra y ginecóloga de una universidad de medicina de Dallas que se llama Jessica Stiefert. No sé si lo estoy pronunciando bien. Shepherd. Stiefert. Bueno, esta mujer confirma que para diagnosticar con precisión la endometriosis tardan entre 7 y 10 años. Lo dijo en 2021. Yo no sé si en estos 2 años que han pasado ha habido un avance fugaz. Qué sufrimiento, ¿no? Que la persona que lo está sufriendo, que tiene que, además de estar sufriéndolo en su cuerpo, el estar a la espera, el a ver, él me lo dirá, me dará, me... No sé. No, y sobre todo, porque habrá mucha gente que como la mandan a su casa diciendo esto es lo que hay, pues encima diciendo, ahora yo tengo que vivir el resto de mi vida con esto, cuando a lo mejor sí que hay algo que se pueda hacer. Claro. Porque en verdad no tiene cura, ¿no? Por lo que has comentado. No hay cura, pero algo habrá para paliar. No. Bueno, sí sé que hay muchas mujeres que se operan, ¿no? O sea, que se acaban extirpando útero y eso. Que no sé si se diagnostica con tiempo, se puede paliar, o sea, se podría... evitar ese tipo de proceso, ¿no? Y hasta ahora lo que he leído, es verdad que no he investigado en profundidad, porque claro, investigar esto en profundidad son años, pero bueno, lo que he leído hasta ahora es que es verdad que puedes minimizar los riesgos de tener estos cánceres. También se pueden operar estos tejidos que se van generando alrededor del útero, lo que normalmente te dan para paliar los dolores, que no para eliminar la endometriosis en sí, sino para parar los dolores. Bueno, y supongo que reducir la cantidad de endometrio que se desarrolla fuera del útero es la pastilla anticonceptiva. Lo que también hacen otras personas, médicas, gines, matronas, etcétera, no sé concretamente la profesión, pero bueno, personal sociosanitario recomienda que te embaraces como opción. En fin, me parece alocado. Que se puedan embarazar, porque yo tengo entendido, exacto, que la endometriosis dificulta muchísimo el tema del embarazo. O sea que si encima lo dificulta, o sea, yo me estoy imaginando el panorama, tus posibilidades de quedarte embarazada con una endometriosis se reducen a no sé cuánto, con lo cual, si eres menor de no sé qué, es mejor que te vayas por hacerte un tratamiento de fertilidad, ¿no? Y tal, o una in vitro o lo que sea. Uh-huh. O sea, o sea, que se me pone todo como muy cuesta arriba, ¿no? Todo muy, muy, muy difícil. Absolutamente. Por eso... perdón, Esther, cuéntanos. No, te iba a decir, Sara, que yo tenía una pregunta que quizá es difícil, pero ¿sabemos cómo se detecta? O sea, que decir, ¿qué pruebas? Porque muchas veces, pues una va al gine y le dice lo que sea, y dice, ah, pues te vamos a hacer una eco y una no sé qué. Ah, pues está todo normal, a su casa. Dice, ¿hay alguna prueba en concreto que sea la que determina si tienes endometriosis o no? Sí, un análisis de sangre. En este análisis de sangre detectan si existe en tu sangre esta célula cancerígena. Claro, pero eso es cuando ya estás sospecho, ¿no? Que desarrollado para que aparezca en... Claro, pero cancerígena, la endometriosis no es un cáncer en sí, o sea... En el análisis de sangre te podrán detectar el cáncer, pero ya, exacto, estamos hablando, ya se nos ha ido de madre. Exacto, o sea, sí. Antes simplemente son tus síntomas, ¿no? Perdón, que antes digo que entonces simplemente son esos síntomas fuertes y que entonces que te los tienen que ir vigilando para ver qué es. Sí, el tipo de pruebas, sé que existen varias. Entiendo que con una ecografía se puede ver lo que hay en el entorno del útero y de los ovarios. desconozco exactamente las pruebas, como digo, yo no soy médica, soy educadora social e investigadora, pero... Nada, nada. No, no, por favor, no. Necesitamos una estomatona de confianza. Claro, que claro, claro. Exacto. Hacer la llamada del ahorro. Yo lo que no quiero traer son datos inventados. Es verdad que he leído cosas en estudios científicos y demás que, claro, son imposibles de entender, que por eso nosotras también nos dedicamos en nuestro tiempo libre a traducir este tipo de artículos. Lo que he leído hasta ahora es que es verdad que hay una serie de pruebas que te tienen que ir haciendo para efectivamente confirmar que tienes endometriosis. Y claro, el punto final, que es cuando efectivamente tienes células cancerígenas, esto lo detectan con un análisis de sangre. Pero claro, cuando ya es demasiado tarde, cuando este cáncer ya existe. Ya. En fin. Necesitamos a nuestra matrona. Por favor. Sin duda. Que nos hable y que nos quite las dudas de la endometriosis. Y que nos lo cuente para la ciudadanía de a pie. Eso. Que no tengamos que estar como si los artículos científicos fueran un jeroglífico descifrando... datos, jeroglífico. En fin, volviendo a este estudio en el que Jessica Shepherd habla, ¿no?, de que este diagnóstico tardan entre 7 y 10 años. También menciona a una mujer que, claro, es una historia de vida bastante dura y por eso la traigo y quiero mencionarla. Una mujer que con 20 años le daban unos calambrazos estomacales infernales y fue al médico y contó, pues como todas, ¿no?, pues me duele aquí. Y me duele tal, y ella estaría yendo una y otra vez y ya el ibuprofeno no le valía, entonces ya decidieron darle un tratamiento, pero claro, ¿para qué? Pues para el síndrome del intestino irritable, porque le daban calambrazos estomacales, claro. Finalmente, con 63 años, estamos hablando de 20 a 63 años, son 43 años de vida con dolores y calambrazos estomacales. Diagnóstico equivocado. Erróneo. Exacto. A los 63 por fin le diagnostican endometriosis, es decir, son 43 años de sufrimiento en todos los niveles de su vida. Le han robado la vida. Totalmente. Y le quitaron, pues eso, las más de 28 lesiones que tenía, como decíamos antes, ¿no?, que estas lesiones sí que se pueden operar, le quitarían las más de 28 lesiones y ahí dijo que empezó a tener vida con 63 años. Es muy duro. En datos, porque hay una parte de la población muy fan de los datos, que igual los testimonios y, ¿no?, y lo subjetivo y lo cualitativo le da igual, pues bueno, yo te traigo lo cualitativo y lo objetivo. Venga ahí. Esta enfermedad afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Dicho de otra forma, para quien no le gusten los porcentajes, lo traigo de otra forma. A una de cada 10 mujeres le afecta esta enfermedad. Espera, pero dímelo de otra manera. Venga. Te lo digo de otra manera. Yo soy muy retorcido. Venga, va. Sí, a los hombres os gustan los datos. Yo sí. Te lo voy a decir en datos más concretos. Va. 200 millones de mujeres y adolescentes en todo el mundo sufren 200. Endometriosis. Vale. 200 millones. Uy. Pero ojo, que eso no es todo. No es todo. 200 millones de mujeres que han sido diagnosticadas. Porque existe otro tanto por ciento que no tienen un diagnóstico. Como hemos visto, no es fácil hacer un diagnóstico, con lo cual se estima que 6 de cada 10 de estas que tienen endometriosis no tienen un diagnóstico. Hacer cálculos. Te lo dejo a ti, Adolfo. A mí me sale y me llevo 5 una barbaridad de personas. ¡120 millones! Es muy loco. ¿Más? No, no sabes. Sí, a ver, sí, no. 6 de cada 10. Claro, no, hay una... ¿Lo estás haciendo de verdad? Sí. De 100 millones, son 70, 60, 120 millones. Me he quedado, diciendo una barbaridad, me he quedado más a gusto que en brazos. En fin, la revista americana de Obstetricia y Ginecología, que la mencionamos muy a menudo, reconoce que no hay fondos ni investigación sobre la biología básica de la endometriosis y sus causas. No, que, no puedo de creer. Sí, créete. ¿Que no hay fondos? Que no hay fondos, no. Ni investigación. Claro, no hay fondos, no hay nada, o sea, no se sabe por qué la endometriosis ni sus causas, lo que impide, por tanto, crear un tratamiento alternativo a las pastillas anticonceptivas, que es que, claro, se dan pastillas anticonceptivas para paliar la endometriosis con su larga lista de efectos secundarios. Que otro día hablaremos de las pastillas anticonceptivas. Por favor. Otro día. Lo prometo. Apuntamos. Puedo prometer y prometo que en el próximo programa hablaremos de estas pastillas. Pues sí. si existe alguna matrona o farmacéutica de confianza que nos lo pueda contar. Me gusta. Hacemos un llamado. Bueno, pues nada más me queda por contaros, después de todo este parrafote, básicamente quiero enviar desde aquí, o queremos enviar desde aquí, muchísimo ánimo a todas quienes padecéis endometriosis y pedir, como en cada episodio, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¡Más fondos! ¡Más dinero! Por favor. El dinero está ahí, pero mal utilizado. ¡Eso! ¡Díselo! Por cierto, un dato friki, ¿vale? He estado cotillando cuánto representa el Producto Interior Bruto lo que se invierte en investigación en I+D en España, y es un 1,44%. ¿En serio? Es muy poco. Es verdad que ha crecido un 12% con respecto al año pasado, pero es un 1,44%. Yo en la declaración de la renta, en vez de poner una X de se lo doy a no sé qué entidad, quiero poner una X en se lo doy a investigación. Ojalá Hacienda, escúchenme, poner esa casilla en la declaración de la renta. Se llevarían una sorpresa. La cantidad de gente que lo pondría. ¿Tiene una idea de tu pantalla? Bueno, con esto pasamos a noticias monstruosas. Bueno, pues hoy estamos más que viajeras, Esther y yo. Y hemos recopilado unas cuantas noticias para contaros a lo largo del panorama mundial cómo está yendo la cosa. El primer viaje nos lo vamos a dar hasta República Dominicana, donde nos llega una noticia gracias a Magis FM de mi amiga Ana Margarita Pérez Alceda, que nos cuenta que muchas niñas y mujeres de las zonas rurales se enfrentan a serias dificultades para acceder a productos de higiene menstrual. Entre los datos que comparte, nos llega que el 53,3% de las niñas que han sido encuestadas en esta zona no tienen acceso a las toallas sanitarias. ¿Qué pasa? Que al no tener acceso a ellas, estas niñas tienen un gran absentismo escolar que se cifra entre 2 y 5 días al mes. Os podéis imaginar cómo afecta esto a su educación y a su bienestar. También nos cuenta que a través de la organización Better Relief Alliance se ha estado trabajando para visibilizar esta problemática y que se ha impulsado un proyecto ley en el país que eliminaría los impuestos a las toallas sanitarias clasificándolos como productos de primera necesidad, lo cual está mejor que bien. Esta iniciativa, que fue ya presentada en 2022 por el diputado Omar Fernández, busca garantizar que todas las niñas y mujeres puedan tener una higiene menstrual digna y accesible, mejorando así su calidad de vida y las oportunidades educativas. Qué bien que vayamos avanzando. Uh-huh. Bien por República Dominicana. Pues, sin salir del continente americano y nos ponemos un poquito más festivas, se ha celebrado, también en este 28 de mayo, se ha celebrado una jornada que fue muy especial en Argentina. Las estrellas se reunieron en el evento más esperado de la música argentina, que son los Premios Gardel 2024. Y en este caso, pues no solamente se trató de la 26 entrega de la estatuilla, sino que además se conmemoró el Día de la Higiene Menstrual. Luz Gagui, que fue nominada como la mejor nueva artista y el mejor álbum artista pop en esta edición, pues destacó por su talento y también por su gran compromiso con la causa al usar una pulsera menstrual. Y ella dijo, esta pulsera es un símbolo global que impulsa una ONG global llamada Wash United para representar la duración promedio de un ciclo menstrual, y por eso cuenta con 28 cuentas, de las cuales 5 son de color rojo. Esto nos lo explicó el artista durante su paso por la alfombra roja, o sea, de lo más elegante lo tenemos. La idea es que se hable de este tema y dar visibilidad al ciclo menstrual, que es algo sobre lo que no se habla y muchas chicas no tienen información, así que le damos las gracias a Luz. Sí, totalmente. Muchas gracias, porque es muy importante que los personajes públicos que tienen una relevancia tan grande pues visibilicen, ¿no?, todas estas causas, y lo hagan sobre todo en esta fecha emblemática que busca justamente eso, promover el conocimiento sobre el ciclo y la higiene menstrual. Ya nos imaginamos que todos vosotros lo sabíais, que el día 28 de mayo se celebraba, porque habréis escuchado nuestro especial del pasado día 28. Efectivamente, súper especial. Y si no lo habéis hecho, por favor, es el momento de que lo busquéis en Spotify o en nuestra web y lo escuchéis de nuevo. Bueno, pues como iba anunciando ya Esther, hablaba de esta pulsera que lo que busca representar al 1.9 mil millones de personas en el mundo que menstruan. y se ha conseguido que este día pase más allá de ser una simple efeméride y que se consolide como un movimiento global, donde diversas organizaciones, empresas, gobiernos y actores sociales se unen para promover la salud menstrual y eliminar los estigmas que persisten, en gran parte debido a que se percibe aún como un tabú social. Y bueno, pues según os cuento unos pocos de datos, según el estudio liderado por West United, os contamos que en Argentina el 63% de las mujeres y niñas no se sienten cómodas en situaciones sociales durante la menstruación, lo que provoca que un 14% de las niñas falten a la escuela y el 7% de las mujeres al trabajo en estos días. En Brasil los datos son todavía más escalofriantes, un 73% de las mujeres y las niñas las que se sienten incómodas. Y revela que el 35% de las mujeres en Argentina y Brasil aún no entienden completamente cómo funciona el ciclo menstrual. Así que, fijaros, con esta iniciativa, pues bueno, se busca que haya un futuro donde la menstruación pues no sea un impedimento para el desarrollo personal y profesional de las mujeres y de las niñas en todo el mundo. Pues sí, estamos en ello. Uh-huh. Yo ahora os traigo... una noticia pues muy relevante, muy relevante, que nos vuelve a traer pues a España, ¿no? Que es donde estamos. Allí donde nos escuchéis, ahora mismo estamos hablando desde España. Bueno, pues os contamos que el pasado 1 de junio se ha cumplido un año desde que se ha implementado la ley que recoge el derecho a la baja menstrual aquí. Entonces, esta ley permite a las mujeres solicitar bajas laborales en caso de menstruaciones dolorosas, que son pues, las conocidas como la dismenorrea secundaria y que están asociadas a patologías como la endometriosis, de la que ya hemos estado hablando, miomas, pólipos, entre otros. Sin embargo, los datos muestran que en estos meses solo se han solicitado 1.408 bajas. Poquísimo. Sí, poquísimo. Uh-huh. Sí. Que bueno, que si es porque solamente esos son los casos, maravilloso. Habrá que verlo. Las expertas aseguran que las pocas bajas que se han otorgado se deben a los malos diagnósticos y que hay también muchísimo miedo a la presión laboral, ya que para solicitarla se requiere un diagnóstico claro de dismenorrea secundaria. Es crucial pues, que las mujeres estén informadas de este derecho, que se trabaje en mejorar los diagnósticos y en reducir pues, esa presión laboral para que más mujeres pues, puedan beneficiarse de esta ley en casos tan necesarios, pues sin ningún temor a represalias. Totalmente. Pues totalmente. Pues bueno, recordamos a todas que es un derecho al que os podéis acoger siempre que lo necesitéis. Seguimos llamando a la investigación y a la educación en este campo para asegurar que todas las mujeres tengan el apoyo y la comprensión que se merecen. Y bueno, pues ahí lanzamos la pregunta. Si has pedido la baja por menstruación, ¿nos lo quieres contar? ¿Cómo ha sido? ¿Qué paso has dado? Y lo contaremos a las demás oyentes. Nos vamos informando entre todas. Y con esto y un bizcocho, compañeras, damos paso a... Te miro en mito y tiro porque me irrito. Bueno, y es que estaremos todas de acuerdo en que la manera en la que pensamos y actuamos está directamente relacionada con cómo y dónde hemos crecido, ya sea cultural o también familiarmente. Así se van creando algunos de los mitos y tabús que tenemos hoy en día y que afectan a nuestras vidas, y en este caso, a nuestra salud menstrual. Uh-huh. Por eso, en este podcast queremos ir acercando otras realidades y pensamientos para sentirnos cada día más libres de pensamiento y actuación. Ya es el momento de dejar de esconder nuestro ciclo. Sí, salgamos de los armarios. Okay. Después de escucharos en el especial que tuvimos del Día Internacional de la Salud Menstrual del pasado 28 de mayo... ¡Programazo! Si no lo habéis escuchado... Hacedlo ahora. Creo que debemos desmontar en sí el primer tabú por el que estamos aquí cada luna nueva, y es el silencio o la vergüenza de la menstruación en sí misma. ¡Bravo! Así será. Ya que hemos ido construyendo entre todas un conocimiento relacionado con la menstruo que se ha ido transmitiendo horizontalmente con los miedos o las vergüenzas que rodean nuestros círculos. No debemos quedarnos con las ideas erróneas que muchas veces se nos transmiten por la desconfianza pregunta. Total. Ya desde los años 70, en Estados Unidos se creó el Movimiento por la Liberación de las Mujeres, donde se crearon grupos de apoyo y autoconocimiento, lo que se llamó Self-Help. Uh-huh. Estaban enfocados, entre otros, a la salud menstrual con el objetivo de proporcionar una educación sanitaria a todas las mujeres. Un poquito como eso de democratizar la información que estamos intentando hacer desde aquí de la mesa. Y hacer tribu, que también hemos hablado. Tribu. Qué chuli. Sí. Y red. Más adelante fue Leonor Taboada la que introdujo este movimiento en España, donde se abogaba por la acción colectiva para crear ese cambio social. Grande Leonor. Grande Taboada. Fue entonces cuando alrededor del mundo se comienzan a cuestionar ciertos paradigmas y se va creando una visión de salud a través de un enfoque biopsicosocial donde se mezcla la psicología, la cultura y las ciencias sociales. Así da lugar un movimiento de educación menstrual donde la clave es la escucha, construcción, el respeto, la investigación, ¿qué? Investigación, acción, la reflexión colectiva tal y como explican educadoras menstruales como son Útera de Fuego o MAG. Qué guay. Concepto. Y bueno, así un poco de conclusión de todo esto que os acabo de contar, es que lo que está claro es que tenemos y queremos, aquí queremos mucho, transformar el sistema rompiendo con el silencio y esa rueda oxidada que gira en torno a la menstruación y a la salud de las mujeres. No me quiero ir sin daros las gracias otra vez por hablar, compartir historias, conocimientos y simplemente sacar el tema. ¡Qué bravo! Guay. Que se rompa el tabú. Sí. Super sección, la verdad. Ahí. Muchas gracias. De hecho, si me permitís relacionar todo lo que acaba de contar María con esta sección híbrida, porque hoy no tenemos entrevista, pero es verdad que teníamos que traer pues, todo lo que hacemos aparte del podcast, porque es que hemos hecho... Oh, pues lo que tú has dicho en la sección de ahora. Contaros, no sé si recordáis, estoy como... La verdad es que estamos como en nosotras. ¿Qué nos va a ahora? Pero es que estoy como una señora de... cuando yo era joven, eso era campo. O sea, no sé si os acordáis en no sé qué episodio. ¡Capítulo 1! ¿Te acordáis de aquella época? Es que no, mira, tengo una memoria tan mala que no sé qué número era, pero bueno... En una... Se escuchen todos. Eso, pero uno de ellos entrevistamos a Maina de Chichi, que ella nos hizo una donación de compresas y productos menstruales sostenibles cosidos por ella y por su equipo. Uh-huh. Pues bueno, nosotras hicimos un llamado a entidades, instituciones, familias que sufrieran de pobreza menstrual para donarla. Y efectivamente surgió efecto, como red que somos, o sea, está funcionando súper bien, nos llamó una compa de médicos... Nos llamó una compañera de Médicos del Mundo desde Málaga y nos dijo que estaban en un programa en el que trabajaban con mujeres y que sí, que querían la caja para hacer el reparto de estas compresas de tela y copas y todo lo que nos dio Maina. Se lo hemos entregado a Médicos del Mundo, con lo cual ya le hemos dado salida. Habrá cantidad de mujeres que ya no necesiten comprar compresas hasta los próximos, no sé, hasta dentro de 5 años. Sí. Muy guay. Así que gracias Maina, gracias Médicos del Mundo, gracias compas de Risen, Chichi. ¿Y qué más ha pasado, Esther? Porque yo me he enterado que también has estado o vas a estar asesorando a alguien. Pues esta parte ha sido genial, porque cómo se mueven las redes, de repente nos han contactado y es que un grupo de enfermeras se van a ir, además ahora en junio, o sea, en un par de semanas, se marchan a Senegal a llevar un proyecto y entonces nos han pedido que si les podíamos echar una mano, que como pues van a ir en un primer viaje piloto, pues nos han pedido que sabemos sobre las telas, sobre patrones, bueno, toda la información que les podemos dar y por supuesto le hemos dicho que estamos encantadísimas de la vida y que les contamos todo. Así que nada, en breve nos vamos a reunir con ellas y a ver si luego nos cuentan qué tal les ha ido por allá. Claro, porque... Muy guay. O sea, han contactado contigo porque tú vienes de una experiencia similar, ¿no? Es de Future for Women. Sí, sí, sí. Bueno, os lo conté en el primer programa, que este sí que me acuerdo, que llevamos varios proyectos y uno de ellos, el de emprendimiento femenino, con chicas que cosen compresas mensuales. Creo que el programa que quieren hacer es legal, me parece que es de braguitas menstruales. El nuestro es de compresas, que está yendo muy bien y nada, estamos contentísimas. Así que nada, que esto siga. Que ¿Qué programa? Perdón, es que voy a hacer cuña de, ¿cómo se dice? De publicidad. El primer programa de la Risen del podcast menstrual fue acerca de Women. Del proyecto que están llevando adelante, escuchar el primer programa y ya que estáis, pues los 8 o 9 siguientes. Buscar información de Future for Women. Sí, sí. De hecho, también hacemos un llamado desde aquí a las compas que se van a ir a Senegal. Oye, a la vuelta, contarnos cómo os ha ido. ¿Habéis conseguido coser bragas de menstruación? Que es que eso es otro nivel, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque además es que ellas lo que me comentaban es que cuentan con un poco el mismo problema que tenemos en Sierra Leona y es el conseguir los materiales. No es fácil pues las distintas capas que necesitas, sobre todo una de ellas que llevan una parte plástica, conseguirlo allí y además que sean pues una buena calidad, que aquí evidentemente tenemos telas ecológicas certificadas y de la leche en vinagre y allí no es tan sencillo. Así que, bueno, pues nada, que ya nos contarán, a ver qué tal. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Muy guay, muy guay. Bueno, y también, perdón, te esto iba a decir, no, que eso iba a decir yo, y digo, y ahora digo yo que alguien nos tiene que contar algo sobre la radio El Maino. Eso es. La palabra de Granada. Bueno, 10 podcasts nos ha costado, que viniera a buscarnos, ¿eh? ¿Cómo nos hacíamos las duras nosotras también, Pues nada, que vamos a decir que estamos hiper contentas de estar en Radio Almaina, la radio libre, y que al final, que es que somos proyectos que vamos muy en sintonía, democratizar la información, acercarla a todo el mundo, emitir por FM, aunque parezca mentira, todavía es súper importante, o sea, quita todo control sobre la información de poderes públicos y privados, solo son ondas y eso llega a todo el mundo. Y además que Radio Almaina está en colaboración con un montón de radios libres del Estado español, o sea que con un poco de suerte igual nos pueden escuchar en las radios de las casas. ¿En La Rioja? En La Rioja, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Así que... Y en Canarias también, si hay radios libres, ahora estaremos. O sea que... Siempre he querido decirlo, una hora menos en Canarias. Una hora menos allí, sí. Y que nada, aprovecho para recomendaros también un podcast que hay en Radio Almaina, que es prima hermana nuestra, que es Menopausia Rebelde, de nuestra compi Cristina, que está muy chulo y que habría que hacer un día y una entrevista a Cristina, porque es una persona muy interesante también. Podemos retroalimentarnos en podcast. Sí. Es interesante. Eso es. Bueno, y para los últimos minutillos que quedan también quería sacar un tema que igual desarrollamos más adelante, pero solo por saber qué os parece, ¿vale? Hay una mujer, un movimiento, una entidad, no sé exactamente si es una persona física o jurídica, pero bueno, se llaman Hormunal, en plan hormonal, pero de luna. Moon, qué bueno, me encanta. En English, que sabéis que se me da rego, pero yo lo intento. Gracias. Futures for women, ¿eh? Women, no, que no woman. Bueno, pues estas personas tienen por redes, acabo de cotillear, que hacen propuestas de bloques rojos en las manifestaciones. Es decir, imaginarse, en el 8M hay diferentes tipos de bloques, pues está el bloque de mujeres que se visten de rojo y todos sus carteles son reivindicaciones y reclamos de derechos menstruales. En el 25N, pues también desde el Día contra la Violencia de Género o contra las mujeres, también se reivindica que se deje de violentar a las mujeres por el simple hecho de menstruar o las violencias que recibimos por menstruar, como son los tabúes, estereotipos, pobreza menstrual, etc. Pues que a mí se me ocurre que en el Día del Clima también podríamos abogar por la menstruación sostenible, ¿no? Porque también hacemos muchas cosas vinculadas con el medio ambiente. En fin, lo lanzo ahí. Sí, el Día contra la pobreza menstrual. Claro, ahí. También. Es que, sí. Lanzamos lo que lanzamos, nos sumamos, vamos a investigar esto un poquillo más. Vamos a organizar. Sí. Damos un bloque rojo. Claro. Lo somos. Bueno, hoy no mucho, pero para el próximo, seguro. Estamos rosas porque he cambiado un poquillo cuando hemos llegado aquí al estudio. He dicho, oye, Gonzalo, ¿puedo ponerlo más violetito? ahí. Era rojo, ¿eh? Ay, pues mira, ya estamos. Pues nada, eso ahí queda. A ver si más adelante podemos dar... Movimiento muy interesante. Más novedades. Mm. Y bueno, y por último también hacemos un llamamiento a las chicas, a las compas de Endofem, para que vengan a esta sección de buenas prácticas y entrevistas más adelante y que nos cuenten cómo abordan desde la fisioterapia de suelo pélvico y desde la nutrición, por ejemplo, el tema de la endometriosis. Oh, muy bueno. Muy guay, muy guay. ¿Qué os llamamos? Ahí lo dejo. Muy bien. Pues muy bien. Muy bien, pues, vale. ¿Por qué? Porque se nos está acabando ya el programa. No, por Dios. Bueno, pues qué voy a decir yo. Agradecer a mis pedazos de compis del currazo que se han pegado para este y para cada programa antes de prepararlo, porque son muy grandes. Estas personas que tengo yo aquí a mi lado. ¡Oh, bravo! ¡Qué pelota, eh! Y que este podcast es una herramienta de comunicación masiva. Eso así sí. Que divulgar, pasárselo a todo el mundo. Masiva. Y que bueno, que qué vamos a hacer. No podemos y no debemos dejar de agradecer a Tic Tac Lab, Really Rental, porque es que siempre nos deslían de todos los micros, los cables, las cámaras. Y bueno, Inma Gonzalo, se os quiere cada día más. Que sé que me estáis oyendo, os queremos. Y que os recordamos que aparte de nuestra web, el Instagram, donde podéis indagar un poquito más sobre la red, uniros como colaboradoras o como queráis. También por correo electrónico, risen.info@gmail.com, y que nos podéis escuchar en Spotify, en el podcast menstrual, y en la FM Granadina, no nos cansaremos de decirlo, 88.5 de la Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, sí. Que solo por 2 euritos la puedes apoyar, ya lo sabéis. Os dejamos hasta el próximo ciclo lunar con Rebecca Lane. ¡Nos escuchamos! Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo un